Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La participación del Ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa, interpretando el Carbonero. Pues hablando del nombre de las marchas fúnebres en Guatemala, por ejemplo, La Fosa, su autor Santiago Coronado, es una de las primeras marchas fúnebres de la nueva era documentada y data desde el año 1888. Otros autores pioneros del género, como se le conoce hoy, son Salvador Iriarte, compositor de Jesús de la Merced, y también Marcial Prem, que es el creador de la Marcha Fúnebre número 3, entre otros. Los temas, precisamente, algunas marchas que han destacado por su antigüedad y también por su belleza, es Jesús del Consuelo de Fray Miguel Murcia, oficial de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección. Mater Dolorosa de Julia Quiñones, marcha oficial de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano de San José. La marcha Una Lágrima es de Manuel Moraga. Es una marcha oficial de Jesús de Candelaria en su procesión del día Jueves Santo. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. En la zona 7 está don Romeo Urizar. Felicidades, don Romeo, esta mañana nos está sintonizando a través del programa Remembranzas TGD. Nuestro instrumento nacional, la marimba, nos ha interpretado Jesús del Consuelo, una composición de Fray Miguel Murcia, que es la marcha oficial de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección en Guatemala. A través del programa Remembranzas TGD estamos presentando este espacio como todos los años. Siempre nos ponemos a desempolvar la historia de la música sacra, las procesiones, que ahora pues están interpretadas ya las marchas en marimba. Y hablando de la marimba y haciendo una pausa, vamos a recordar algo que muchos también recuerdan, principalmente las personas de la segunda o tercera edad, podríamos decir. Recordamos y vamos a hacer un recuerdo, ya que, como todos sabemos, uno de los grandes compositores que ha tenido Quetzaltenango, Domingo Betancourt, de tantos de los que hay. Entonces, también les quiero recordar que él en un mes de diciembre celebraba su cumpleaños, cuando en los últimos años TGD le llevaba la canasta navideña a su hogar. Y él falleció precisamente un 29 de febrero de 1980, cuando se celebraba el segundo viernes de Cuaresma en Catedral Metropolitana de Los Altos. En esta ocasión, pues, fíjense que después de que los feligreses iban a la romería del segundo viernes a venerar a la imagen de Justo Juez, Virgen Dolorosa, también Señor Sepultado, Jesús de la Paciencia, Jesús de la Columna, que son las que se exponen a su veneración en el segundo viernes de Cuaresma en Catedral Metropolitana de Quetzaltenango, pasaban los feligreses a venerar el segundo viernes de Cuaresma. Acto seguido, pasaban al Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango a darle el último adiós al gran compositor del Ferrocarril de Los Altos, Domingo Betancourt. Un segundo viernes de Cuaresma que fue también 29 de febrero de 1980. Esto hace ya 44 años que se fue Domingo Betancourt. Bueno, pues lo estamos recordando, ya que en ese coincide la fecha, solo que ahora no es segundo viernes, sino es tercer viernes de Cuaresma, el que se celebra esta mañana, esta semana. Pero estamos platicando del segundo viernes de 1980, que fue 29 de febrero, cuando falleció Domingo Betancourt. Era velado en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango. Muy bien, vamos a continuar. Mientras tanto, viene el corte comercial de las 9 de la mañana y luego continuamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una Historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo tizú. Sido alma mía, la gloria eres tú. La participación de Nery Morales en el programa Interpretando la Gloria Eres Tú. Pues hay grandes artistas, también mujeres, aunque la autoría de la música procesional se ha considerado un patrimonio casi exclusivo de los hombres. La inspiración de la mujer ha estado presente en las procesiones guatemaltecas y de hecho se remonta a la década de los años de 1940, que hay que tomar en cuenta también que en esta época los patrones de comportamientos de la sociedad no brindaban mayores espacios de participación a la mujer, siendo excluidas y en algunos casos consideradas como inferiores al hombre. Esto es lo que recuerda el historiador Edgar Cabral, pero como todos sabemos, ya las cosas han cambiado. Existen obras musicales también de damas que le han escrito alguna imagen, alguna procesión. Y esto, pues claro, lo sabemos, como la composición de Mater Dolorosa. Y así otras que han salido a relucir. Las marchas fúnebres que se escuchan en las procesiones y principalmente en esta época de Cuaresma. Este es el tema importante del cual hemos estado comentando, estamos platicando esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. La música sacra muy importante, muy transmitida, como les decía en el inicio del programa, como la música también de Navidad, que también es otra música que identifica la alegría de la Navidad, del fin de año, del nuevo año, y así estamos ahora en esta época de Cuaresma, que también tiene su música propia en Guatemala. Vamos a continuar con el programa. Saludos para doña Tere, que nos está sintonizando esta mañana, escuchando el programa Remembranzas TGD, y pues ella también recuerda el cortejo fúnebre de Domingo Betancourt, un 29 de febrero de aquel año de 1980, cuando falleció el autor de El Ferrocarril de los Altos. Mientras tanto, son las 9 de la mañana con 8 minutos, continuamos con Remembranzas TGD. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi Esta es una marcha que se llama La Saeta, compuesta por Juan Manuel Serrat. Bueno, pues como les comentaba, se han documentado obras también de mujeres, porque como yo les comentaba, habían sido en algún tiempo las mujeres excluidas en algunos casos y consideradas como inferiores a los hombres. Pero como les comentaba, que todo esto ha tenido su cambio. Se han documentado ya en la actualidad obras de Elena de Bolaños, de Romelia Guirola de Barraza, quienes en el año de 1941 estrenaron las marchas Mi Dolor y la otra que es El Divino Prisionero. A lo largo de las décadas se han logrado documentar muchas obras compuestas por casi una decena de mujeres. Una de las autoras más reconocidas en el ámbito procesional es Julia Quiñones, que es la autora de la marcha Mater Dolorosa, compuesta en la década de los años de 1950 y que hoy en día es la marcha oficial de la procesión de Jesús de los Milagros del Templo de San José. 9 de la mañana con 11 minutos, continuamos con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Thank you. marimba de Chichicastenango nos ha interpretado esta marcha fúnebre llamada El Martirio. Exactamente 9:15 en la presentación del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, donde pues estamos enfocando datos muy importantes con relación a autores, compositores, nombres de marchas fúnebres que se dejan escuchar en las solemnes procesiones en Guatemala en esta época de Cuaresma. A través de este espacio, pues, temas insignia, que son algunas marchas que se han destacado por su antigüedad y también por su belleza. La marcha fúnebre de Federico Chopin, oficial del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. También Sudor, así se llama, Sudor de Sangre, de Fray Miguel Murcia, que es la marcha oficial del Cristo yacente del Templo de la Recolección. Cruzados de Cristo es otra marcha de Manuel Antonio Ramírez Crocker, que es la marcha oficial de Jesús sepultado del Calvario en Guatemala. Señor Pequé, de Joaquín Santa María y Vigil, es la marcha oficial de Jesús Nazareno de la Merced en su procesión del día Viernes Santo. También la marcha que ya la escuchamos en marimba, Una Lágrima, de Manuel Moragua, es la marcha oficial de Jesús de Candelaria en su procesión del día Jueves Santo. La marcha del cual ya hemos platicado, Mater Dolorosa, que es de Julia Quiñones, la marcha oficial de Jesús Nazareno de los Milagros de Santuario Arquidiocesano del Señor San José en la capital. También la marcha de Jesús del Consuelo, que es de Fray Miguel Murcia, marcha oficial de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección. En una oportunidad, una persona me decía, ¿por qué solo se habla de los compositores de marchas en Guatemala y en la Antigua? Aquí en Quetzaltenango también hay autores, hay compositores de música fúnebre. Y es cierto, lamentablemente estas personas nos gustaría que nos mandaran su nombre, su dirección, bueno, sería su nombre y los nombres de las composiciones de música sacra que ellos han realizado. Porque les voy a comentar, por ejemplo, Jesús Nazareno, el protector de Quetzaltenango, como se le llama, le han compuesto muchas marchas fúnebres. Este personaje que estuvo mucho tiempo en Quetzaltenango y se pasó a vivir a Guatemala, trabajó en la marimba Orquesta Gallito, es este Caballeros, no me acuerdo cómo se llama, Roberto Caballero, si no estoy mal, es el compositor de mucha música de fúnebre de San Nicolás y del Templo de San Juan de Dios, también las imágenes de Catedral Justo Juez, de la Parroquia de San Bartolomé, de Jesús de la Transfiguración, que le han compuesto música sacra y que también ellos le han compuesto y han grabado música fúnebre. El director de la marimba, si no estoy mal, Valle de Occidente, Rolando Lucas, él es compositor de varias marchas fúnebres, pero lamentablemente las desconocemos porque no nos ha llegado, por ejemplo, que nos envíen la lista de las composiciones para darlas a conocer y si es posible también incluirlas en este espacio a través del programa Remembranzas TGD. Es lo que invitamos a todos estos compositores de Quetzaltenango para que nos envíen su listado de la música sacra que ellos han escrito y a las imágenes que se las han dedicado. Y así pues el pueblo de Quetzaltenango estaría más contento, más satisfecho de saber de los compositores de música sacra que existen aquí en Quetzaltenango. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 9:20 y luego regresamos a la parte final del programa Remembranzas TGD.

desde Patterson, sintonizando el programa de esta mañana, con un antojo, dice, para esta época de Semana Santa, de comer pescado. No sé si es pescado en estaca o pescado con estaca, pero vamos a averiguarle cuál es ese pescado y de ahí pues les vamos a mandar la receta, la comida que se degusta en la época de Cuaresma en Quetzaltenango. Pues esta mañana a través del programa hemos tenido el placer, el gusto de platicarles algunos temas importantes y datos de la música tradicional de Semana Santa en Guatemala, las marchas que sirven para el alma, para poder sintonizar, escuchar e imaginarse uno ir al lado de una solemne procesión con el olor a corroso, el olor a incienso, que es lo que se degusta en esta época de la Cuaresma en nuestra Guatemala. La próxima semana, el próximo jueves, pues estaremos platicando también algunos otros datos que nos deja la música fúnebre en Guatemala. Y por cierto que hoy, jueves 29, último día del mes de febrero, y estaremos viviendo otro 29 de febrero hasta el dentro de 4 años, ¿no? Este año le llaman año bisiesto, y cada 4 años viene el bisiesto, cuando pues febrero trae los 29 días y normalmente son 28 días. Y hoy tuvimos la suerte de despedir el mes de febrero, como dicen todos, adiós mes loco, pero usted también es otro poco, le dicen al otro. Bueno, pues este mes de febrero lo estamos despidiendo en su último día 29, que nos trajo 29 días, ya mañana viernes, tercer viernes de Cuaresma, 1 de marzo, mes del calor, mes de la Semana Santa. Pues ya mañana le estaremos dando la bienvenida al mes de marzo. Y también un saludo especial para todos los que en este día nacieron un 29 de febrero. Hasta dentro de 4 años van a cumplir su segundo año. Y así. Bueno, pues gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Los invitamos muy cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify. En la parte musical estuvo esta mañana nuestro director Emerson de León. Y mientras tanto, apreciables amigos, hagamos lo posible por ser muy felices.